beso que ayer me diste, caleña, lo estoy saboreando. Cierro los ojos y pienso, caleña, que te estoy besando. Y solo puedo decirte que te estoy necesitando. Y con todos esos besos, caleña, me robaste el alma. Tengo que volver a verte para seguirte besando. Y así beberme la miel que tienen tus dulces labios. Vaya qué rico, sabrosito. Uy, la gran banda caleña. El beso que ayer me diste, caleña, lo estoy saboreando. Cierro los ojos y pienso, caleña, que te estoy besando. Y solo puedo decirte que te estoy necesitando. Y con todos esos besos, caleña, me robaste el alma. Tengo que volver a verte para seguirte besando. Y así beberme la miel que tienen tus dulces labios.